Acto de locura. www.radio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal en todas sus expresiones. Estás en sintonía de www.demonterradio.com.ar. Metal, las 24 horas. Hola amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? En operación técnica Nico. Qué grande, ¿eh? Ahí bajó toda la cortina. Bueno, mi nombre es Gaby. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 439, acá de Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Hoy plantel completo, muchachos, ¿eh? Bienvenido Peter nuevamente. Aguante el amigo Peter y el amigo Nicolás en control, ¿eh? Nico Conca. Hola Peter. Hola Gaby, ¿qué tal gente de Acto Locura Metal Radio? Buenas noches a todos. Un nuevo programa con todo el metal acá por la FM Namutú. La sintonía del metal en Zapala. De una, de tres horas de puro metal en todos sus géneros, nacional e internacional, ¿eh? Y como siempre con grandes novedades. Qué muchas, grande. Muchas. Vamos a hacer un repaso. Hoy tenemos la entrevista exclusiva con Ojos Negros. Qué grande. Banda, ¿no?, de antaño que va. Qué grande, vamos, le vamos a preguntar de todo. Y aparte vamos a escuchar un par de temas, ¿eh? Lo nuevo también, Resurgir, terrible disco que se mandó Ojos Negros. Y vamos a pasar algo de Lágrima de Odio, ¿no? Estaría, sí, sí, un clásico. Sí, terrible. Nos acompañó muchos años. De una, ¿eh? Así que vamos a estar charlando con Claudio Ferrara, guitarrista de Ojos Negros, ¿eh? Buenísimo. Tremendo. Bueno, estamos de vuelta, el plantel completo, como decías. Mucha, sí. Mucha fiesta, usted. Mucha faltazo, ¿no? Sí, sí. Pero andan por todo el país, sí. Qué mentiras. Bueno, no, terrible, ¿eh? Pero joya, estamos en el plantel completo y vamos a escuchar metal hasta las 12, ¿viste? Hasta las 12. Bueno. De una, ¿eh? ¿Damos un repaso? ¿Alma Dale. Mater del equipo? El alma ¿Qué mater. ¿Te parece? Sí, sí. Volvió Nico. Volvió Nico, no estoy contento que volvió el operador. Sí. ¿Viste? Ahora diferente estar acá y mal a Otuso. Claro. Terrible jugador, terrible. Terrible en todo, ¿eh? Muy bien. No, vos también sos un técnico. Yo no soy. Bueno, ya que estamos, saluda a los amigos de Avellaneda, ¿eh? Más 43. Más 43. Veterano, Veterano de qué. Nosotros ya estamos veteranos. Pero bueno, amigo Peter, esta noche vamos a escuchar metal, ¿eh? Vamos a hablar leceras. Leceras. Y vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a dar el repaso. Como siempre, las cosas del metal. Lo que pasaba recién era Argent Steel, Peter. Esta banda estadounidense de Power Speed Thrash Metal, que se forma en el 84, pasamos a su segundo disco, editado en el 87, titulado Unstoppable Force, y el tema era Rage, ¿eh? Muy bueno lo de Argent Steel, ¿eh? ¿Cómo bien, arranca? Bien, también tenemos tres bandas que van a sonar en Jorge del Metal, Bachetic y Exorcist también. Y la anterior de Ángel Steel que había sonado. Tremenda, ¿eh? Y después de Peter, el bloque metal argentino, tenemos Sí, algo de bandas nuevas. De una tenemos Ultranza, Atenas, Major. Y también, Peter, tenemos un 2x1 de Kill Hill, terrible banda, que vamos a presentar un toque más. Vamos a presentar su segundo álbum de estudio, tremendo, acá en Acto de Locura Metal Radio. Así que, con un gran homenaje ahí. De Kill Hill, terrible banda de power thrash nacional. Canta voz femenina, ahora después la vamos a presentar. Tremenda. Dale. Después tenemos el bloque España. El bloque español, como está sonando bastante en estos últimos tiempos, el bloque español abre Ángel en Infierno, un clásico, una banda de hard rock muerto en vida. Muy buena banda esa. De una, terrible. El saludo ahí a los muchachos de Muerto en Vida que mandaron, comentaron ahí en el Facebook por el programa, así que terrible. Sí, sacan su primer disco y lo vamos a pasar hoy en Acto de Locura Metal Radio. Tremendo, también tenemos algo de Kill Wolf, Peter, otra gran banda de heavy metal de España, y algo de death metal, Onirocos, así. Terrible banda de death metal que le va a volar el coco, para todos los amantes del metal extremo. Buenísimo. Bueno, después viene la entrevista a Ojos Negros presentando su nuevo disco y también hablando de todo lo que es su trayectoria. De una, y después algo de Trash Peter, algo de Franting Escabio, tenemos algo de Bestia también, otra muy buena banda de Trash Metal Infernal de La Plata, así que vamos a presentar su primer disco también esta noche y las nuevas ediciones de hacer. Lo último de lo último internacional, tenemos algo de Saxon, que hace un par de covers a bandas como Kiss, Alias Cooper, entre otras, De una, Algo de Night Demon también. Sí, un 2x1 de esta banda de Estados Unidos, de heavy metal. Muy buena banda. Tremenda, Después tenemos una banda, Peter, una banda internacional, con la voz del cantante de Autopsy, de la banda, legendaria banda de death metal estadounidense. Bueno, se llama la banda Siege of Power y tiene varios integrantes de toda la escena del metal de extremo. Te va a hablar el coco. Todo lo mismo. Y algo de death metal y black metal también, De ese black tranqui, ¿viste? Sí, el que te gusta a vos. El que nos gusta a nosotros. El ambiente. ¿Ambiente? ¿Cómo es? Atmosféric. Algo de ese black. Bueno. Pero está tremendo, Amigos del metal. Bueno, vamos. 30 de marzo, un saludo para Fernando que cumplió años. De una, un saludo ahí para Loquillo, que está de cumpleaños, 30 sí, bueno. de marzo. Aguante, para tu primo, el primo Nico, son todos familia, ¿no? Sí, bueno. Somos todos primos. De una. Así que aguante. Y ayer de Benja. Del Benja, sí. Terrible, también. Sí, lo saludé también. Sí, eso también lo salé. Andan todos. Así que. Es me como. Voy a postular. Te llega el saludo del Gaby y decís, wow. Me voy a postular para concejal. Sí, me estaban diciendo. Para suplente del suplente del. No, vos tenés que ir primero. Qué maldita, Amigos de metal, vamos ahora a seguir con cosas. Sí, vamos a saludar a Daniel Quinteros. ¿El cachabacha? ¿Están conectados? Sí, está escuchando el programa, así que le mandamos un saludo. Y le vamos a dedicar los próximos dos temas que vienen, que es Ballistic, esta banda de heavy speed metal formada en el año 2001. Vamos a pasar por su primer disco, titulado como se llama la banda, Ballistic. El tema es llamado Armagedón. Es el primer disco editado en el año 2003. En la voz está el cantante de Warlord, también acá. Terrible banda también. Y bueno, seguimos con otra banda de Estados Unidos, Exhausted, también de speed metal, formada en el año de 86, banda de antaño. Vamos con el tema Ofrendas Quemada, del disco Teatro de Pesadilla. Es el primero para ellos, editado en el 1986. De una, mucho trash, ¿no? En Acto de Locura, tremendo. Es uno de los géneros que más nos gusta a nosotros, Bocha de bandas trash que tenemos esta noche. Ajá. Agarró por otro lado el jefe, pero bueno. Claro. Bueno, ahora vamos con dos bandas de speed metal y después vamos con el trash, así nuestro jefe no los confunde más. Ballistic y Exhausted. Terrible. We'll be right back.

Bien amigos, arrancamos el segundo bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque metal argentino. Y lo que sonaba era... De cortina ácido, terrible. Mortal, lo que pasaba recién arrancando este segundo bloque era O'Connor, bueno, banda de heavy metal que se forma en el 98. Pasamos, Peter, el disco de O'Connor que se llama La Grieta, es el último disco de O'Connor. Este disco se editó en el año 2016 y el tema que pasaba era Hijos del Hombre, muy bueno, que también está en el compilado de heavy metal de Metallica Fanzine, así que tremendo, Así que muy bueno lo de O'Connor. Amigos del metal, también el programa lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM en Amuntú y te vas a escuchar al toque, Si no, al pones FM en Amuntú punto radio stream 321.com, y te vas a escuchar online este acto 439, acá por la Amuntú. Amigo del metal, sí, amigo Peter, volvió Peter. Qué emoción, Emoción el amigo Peter, también volvió el mono. Muy contento del plantel completo. Así que bueno, de paso vamos a saludar al amigo Pitito, que iba a escuchar el programa, que hoy comentó, tuvieron un par de comentarios, que después vamos a saludar a todos los que comentaron ahí en el Facebook, casi todas las bandas, así que mortal, un par de me gusta largo, dijo, así que aguante toda la gente que nos hace el aguante acá en este acto 439, Peter. Vamos con más metal. Ahora dale, sí. Ahora sí. Sí, mándale, por favor. Dale, bueno, Dani sigue escuchando el programa mientras trabaja, así que le mandamos un saludo a Dani, que nos va a hacer contacto con Fabián Espataro, así que después te lo va a pasar, me dice. ¿Otra vez? ¿Te acordás que el anterior lo hizo? Sí, ahora de vuelta, dice. Qué grande, Aguante ahí, Cachavacha, laburando a full, Bueno, vamos con tres bandas. Dale. Vamos con Ultranza, banda de heavy metal formada en el año 2018. Presentamos Reencarnando del Error el tema, y el disco es Desde Labra, primero para ellos editado en el 2020. De una, y después vamos con algo de Atena, ¿te parece? Dale, esta banda se formó en el año 95, banda de heavy thrash metal. Vamos a pasar el disco Distorsionando la Realidad, tercero para ellos, editado en el año 2005. Y el tema es Ojos de Verdugos. De una, y después, Peter, vamos a dejarlo con algo de Measure. Bueno, Measure es... Esta banda se forma en el 2001. Vamos a pasar... 2021. Vamos a pasar... este EP, Peter, se editó en el año 2021, el mismo año que se formó la banda, que se titula Seres Sin Tiempo, y el tema se llama Dueños de Todos. Así que le mandamos un aguante ahí a toda la gente de Measure, que iba a estar prendido en la sintonía y comentaron ahí en el Facebook. Así que aguante para Measure. Muy buena banda, la encontramos en YouTube y vamos a pasarla, dijimos. Muy buena banda. Tremendo. Así que vamos con Ultranza, Atenas y Measure. Todo el heavy metal argentino acá por la Namuntú, We'll be right back.

Trash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Trash Growth Fest. Viernes 7 de abril, 21 horas puntual en Pircas. Santiago del Estero, 883 Neuquén. Anticipadas en Soul Music Cipolletti y Sala Black Soul Neuquén. Apoyan este evento Marfus Record, Amelie Distribuciones, Sonidero Valletano, Dead Assault y Tribus al Extremo. Trash Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Jinetes de la... desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. Amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura, bloque metal argentino, 100%. Lo que pasaba hace rato era Atenas, era Ultranza, Atenas y Meyer, muy bueno. Ahora sí, lo vamos a sacar con este terrible 2x1, Peter, que tenemos el honor de presentar en este programa. Vamos a presentar a Kill Hill. Esta banda es de power thrash metal de Berazategui. Bueno, el disco fue grabado y mezclado entre el año 2021-2022 en de la web Studios. Bueno, Killing Hill es David Gómez en guitarra y coros. El David Gómez falleció en el año pasado, Peter, el 27 de mayo, por una enfermedad terminal, pero grabó este discazo que vamos a presentar ahora, Peter. Y pronto vamos a ver si contactamos a alguien de la banda para hacerle una entrevista, porque está muy buena la banda, Peter. Así que bueno, David Gómez en guitarra y coros, Lucas Cusinota en guitarra, Camila Álvarez en voz, Jeremías Batista en bajo y coro y Fabián San Martín en batería. Bueno, la banda quedó conformada así, sin David, y sigue actual y en pie la banda, presentando bocha de fecha que tienen, Peter. A ver si encuentro, mira, estamos en vivo, tenemos la presentación del disco, este disco que vamos a presentar ahora, amigos, el disco se llama Detrinencia. Muy buen disco, Y los temas, Peter, son Ciudad del Hambre y el otro tema se llama Otra Forma de Existir, Bueno, Kill Hill estaba presentando su nuevo disco. Segundo. El 27 de mayo, Peter, en Sadar Club. Y pronto más info, van a presentar las bandas y un par de cosas más, Pero terrible fecha que tiene la gente ahí en Wilde, Kill Hill, Kill Hill. Terrible 2x1 que vamos a escuchar ya en este momento, así que pronto vamos a contactar a la banda. Bueno, así cerramos el bloque metal argentino. We'll be right back.

Podés escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Bien amigos, arrancamos el tercer bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque al límite, bloque español. Arrancamos con un poco de heavy metal, una banda de antaño formada en el año 80. Hablamos de Ángeles del Infierno, un clásico para arrancar este bloque. Lo tomas o lo dejas el tema, Joven para Morir, el disco editado en el año 1986. Es el tercero para esta gran banda española. Siempre presente Ángeles del Infierno en este bloque, ¿no? Nos acompañó durante nuestra juventud. Aparte hay bocha de temas para pasar. Sí. Están tremendo. Nos acompañó muchos años. Sí, de bueno. ¿Cuándo nos conocimos? No, pero de amistades, no de otra cosa. No piensen mal. Cuando estuvo buena, sí. Sí, esa no es una amistad. Yo creo que ni a tu señora le decía así. Sí, también. Un saludo para mi familia. El otro día, mirá lo que me pasó. Terminé el programa. Y te estaban esperando. No, y me mandaron... Me mandó un mensaje a mi hija que me estaba escuchando de mi nietita, ¿no? Ah, y qué grande. Y había llegado a mi casa. Yo. Así que bueno, vamos a saludar ahí a toda mi familia, ya que a Mayra, Luana y a Nachito, mi nietito. Qué grande. Qué aguante que te tiene, ¿eh? El tata del metal. El tata del metal. Ay, la huevo. Y el lado del Nico está bastante chistosito, se vino este acto 439, ¿eh? Apareció. Una masa, hermano, ¿eh? Bueno, amigos del metal, vamos a seguir con este bloque español. Al límite, un ratito más se viene la charla en vivo con Claudio Ferrara, guitarrista de Ojos Negro, Peter. Brutal. Terrible. Tipo 11 la charla, ¿no? 11 de la noche, ¿eh? Bueno. Así que falta todavía. Vamos a cerrar con tres bandas este bloque español. ¿Qué te parece? Dale. Cachetes. Bueno, ahora cambiamos de género. Vamos con esta banda llamada Muerta en Vida. Banda que hace hardcore, death metal. Formada el año 2017, vamos a presentar su primer disco titulado El Pacto, editado este año 2023, nuevito, y el tema es Empujados al Caos. Muy bueno, ¿eh? Y después, amigos del metal, lo vamos a dejar con una banda de heavy metal, Peter, que se llama Kill Wolf. Bueno, esta banda se forma en el año 2019 en San Sebastián, Basque Country. ¿Qué tal, mira? En el lugar y todo, ¿eh? Y vamos a pasar el tema homónimo a la banda Kill Wolf. Este es el primer disco para esta banda que se editó este año nuevito, La Hora del Miedo. Muy buen heavy metal de Kill Wolf. Y después vamos a cambiar un poco el género. Vamos a ir al death metal. Vamos a presentar a Oniriquos. Oniriquos, ¿eh? Bueno, esta banda se forma en el 2011. Vamos a pasar el tema que se llama Tras el Cristal, segundo disco para esta banda. Este disco se editó en el año 2016, titulado La Caverna de Fuego, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Segundo disco, terrible. Así que vamos con Muerto en Vida, Kill Wolf y Oniriquos. Bien, ¿eh? Este bloque es al límite, ¿eh? Mucho heavy y mucho death metal. Tremendo, ¿eh? Vamos, monito. ciencia se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. We'll be right back.

amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura. Metal Radio, edición número 439, acá por la FM Namuntu 90.3. Lo que pasaba recién era el bloque Al Límite, bloque España. Arrancamos nuevo bloque, Peter, bloque cuarto, 100% Thrash Metal. Tremendo, ¿eh? Lo que pasaba, Peter, era Frantic, ¿eh? Sí, banda formada en Buenos Aires en el año 2015. Lo que pasaba era Bestia Siniestra del EP Pesados Azotes, EP editado en el año 2022. Tremendo, los amigos de Frantic. Y ahora, amigos, vamos a presentar a tres bandas, pero vamos a verlas repetidoras, ¿qué te parece? Dale. Para que la gente después escuche cuando quiera. Si se pierde el programa este en vivo, tenés una banda re carnaza nosotros de repetidora, ¿no? Que arrancamos, Peter, el día sábado, 16 horas, por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. El sábado a las 18 horas por FM Schenker de Posadas Misiones. El sábado a las 21 horas por FM Ser Metal del amigo Norbert, que fue el cumpleaños anteayer. Así que le mandamos un saludo. Un feliz saludo cumpleaños, grande ahí para el amigo que nos brinda el espacio para toda la gente de San Martín. Así que FM Ser Metal siempre nos escuchan por allá. Por ahí el amigo Pote me manda mensaje que está escuchando, el programa allá. Como viven por allá, así que los peñi. Así que un aguante ahí para el amigo Martín también, el amigo Martín de Resistiendo al Engaño. Terrible programa. También ese tiene más de 1000 programas. Qué capo, ¿no? Todo death metal, ¿no? Al palo. Todo buena música, ¿eh? Así que bueno. Aguante para la gente de San Martín, que salimos a las 21 horas del sábado, Peter. Y el martes ya nos vamos a 12 del mediodía a Templaria Radio, desde Salto, Uruguay, del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria Radio, ¿eh? Así que martes 12 del mediodía, el martes a las 18 horas por De Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Dabusé, que le mandamos toda la fuerza. Ahí está en su recuperación, así que todo el aguante de acá de Acto Locura siempre para él, ¿eh? Peter, y los miércoles 18 horas por Ginebras Radio, desde Villa Dolores, Córdoba, ¿eh? Aguante el amigo Mauricio. Y bueno, también sale el programa por Spotify, Acto de Locura. ¿Y qué más tenemos? Latidos del Metal. .blogspot.com. Ahí también te vas a escuchar el programa cuando quieras y donde quieras, ¿eh? Ahora sí, amigos, vamos a por todos lados salimos. Recarnaza, ¿eh? Bueno, ahora un toque más, se viene la charla en vivo. Después de este bloque, Peter, de Thrash Metal, se viene la entrevista exclusiva con Ojos Negros. Tremendo. Ahora vamos a dejar con Escabio, ¿no? Esta banda, legendaria banda argentina, ¿eh? Sí, formada el año 88, banda que acaba de reeditar sus discos en CD y en vinilo, ¿eh? Vamos a pasar un clásico, Necesidad Extrema, primero para ellos, editado en el año 92. Despreciable realidad el tema de Escabios, ¿eh? Para recordar viejos tiempos. De una, mortal, ¿eh? Y después lo vamos a dejar, Peter, con Bestia. Esta banda se forma en La Plata, Buenos Aires, en el año 2018. Perdón. La banda estaba conformada, Peter, por Felipe Veloso Retamal en bajo y voz, Hernán Tutún Veloso en batería, Kai Kai Bilú y Sangre Fría en guitarra y voz, Bueno, este disco salió, Peter, por Black Rat Records. El disco se llama Era Muerta. Primero para ellos, que se editó este año nuevito, y el tema se llama Pandemia, Un aguante para esta terrible banda Bestia, que tienen una fecha, Peter, ¿qué te parece si la decimos enseguida? Dale. De la gente ahí de Bestia, Terrible, dale. Terrible disco se mandaron, ¿no? O sea, ahora lo van a escuchar, amigos. Y bueno, Bestia se está presentando el 7 de abril, junto a Metaluria, mira, Postmortem y Malaria, Esto es Colombo. Bueno, entrada anticipada $800, por allá por La Plata, Así que muy buena fecha para la gente de Bestia, Y después, Peter, vamos con una banda internacional, ¿qué te parece? Banda de Ucrania llamada Alligator. Esta banda se forma en el año 92. Vamos a pasar el tema que se llama Brutality y el disco se llama Direct Hair Messenger. Masaje. Tercer disco para ellos, editado en el año 2020. Sí, como vos quieras. Claro, lo arreglaba en inglés también, ¿viste? Claro. Vamos, amigos, con todo el thrash metal y después se viene la charla en vivo con Claudio Ferrara, guitarrista de Ojos Negros. Peter, qué grande, qué buena banda, ¿eh? Buenísimo. Bueno, Escabios, Bestia y Alligator. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 439, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de la charla en vivo con la gente de Ojos Negros, ahí con el amigo Claudio, que le damos la bienvenida a Acto de Locura. Buenas noches, Claudio. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué grande. Gracias, che, por la invitación, Qué grande, un gustazo, un honor tenerte acá en Acto Locura para charlar un poco de la banda, ahí para todos los fanáticos de Ojos Negros, Gracias amigo, gracias. Recién vengo a ensayar, estuvimos ensayando, bueno, los muchachos les mandan saludos y bueno, contento que por el espacio, che. Qué grande, Claudio. Bueno, Claudio, para arrancar esta charla en vivo, queremos que nos comentes un poco cómo fueron los inicios ahí de la banda, ¿dale? Dale. Bueno, nosotros somos acá de San Justo, Casanova, La Matanza, Buenos Aires, zona oeste. Y bueno, nos formamos en el año 93. Estamos de los comienzos con Eduardo Pachorra, el cantante. Y bueno, hubo muy pocos cambios de formación y bueno, actualmente está Cristian en la batería, que es mi hijo, y el Tano en el bajo. Así que bien. Hemos sacado nuestro primer disco, Ilusiones Desamparadas, en el año 95, formato cassette. Después Lágrimas de Odio, formato CD, en el año 97. En el 2013, Míseros. Y en el 2022, Resurgir. Ese ya fue muy especial porque, bueno, ya hoy en día ya hay tecnología y herramientas como para uno mismo hacerlo uno, así que nosotros hicimos lo que fue grabación y bueno, la edición de la tapa, todo eso, así que lo laburamos, aprovechamos lo que fue la época de pandemia donde todo estaba muy parado y bueno, algo teníamos que hacer y bueno, laburamos con eso. De una. Charlando un poco de qué se trata lo nuevo ahí de Ojos Negros. Y lo nuevo son, en sí, la mayoría son temas que tienen alrededor de 20 años. Así que fueron temas más o menos modificados y hechos a los integrantes de ahora, poniendo lo suyo cada uno y bueno, ahí por eso se llama el disco Resurgir, ¿no? Como para volver a darle vida a esos temas que casi estaban en el olvido, porque tuvimos que volver a recordar cómo eran, ¿no? Para volver a tocarlos, a grabarlos y bueno. Ahora otro sonido, ¿viste? Ahí podés mejorar más el sonido, todo el... Terrible, ¿no? Sí, seguro, hay muchas cosas y bueno, hay que aprovechar todo en el buen sentido, hay que aprovechar todo lo bueno, todo lo nuevo que hay, ¿viste? Como para hacer cosas, de eso se trata, ¿viste? Tratar de hacer cosas y seguir disfrutando de eso, ¿viste? De una. Comentando un poco de Lágrimas de Odio, ¿sabés que ese disco nosotros cuando éramos más chicos... Lo escuchamos acá en la ciudad de Zapala donde vivimos nosotros, ese disco era, lo escuchaban todos, a donde iba estaban escuchando claro. Ojos Negros, por eso nos quedó marcado ese disco. Claro, lo que pasa es ese disco fue, ese disco y más en ese tiempo, que fue en el año 96-97 cuando se grabó. Viste, acá en el oeste no había muchas bandas que habían sacado CD, viste. Fue muy costoso, nosotros somos todos laburantes y bueno, apostamos a full en ese momento y bueno, hicimos una larga grabación de 100 horas con un arte de tapa terrible, mucho laburo y apostamos mucho y bueno, en el momento que salió, viste, fue algo... Por todos lados tocando, ¿no? Claro, sí, siempre fue Ojo Negro, sí, hemos tocado por todos lados que se podía, hemos tocado y actualmente también nos seguimos manejando así. De una, tendrían que venir por estos lados, ¿eh? ¿Sabes qué? Sí, cómo no, con gusto. A la Patagonia, con una buena campera. Sí, un poco de abrigo y listo. Un gorrito, está. Bufanda y por las dudas trae guantes, por las dudas que se le haga nevar. Sí, qué lindo, sería lindo, muy lindo conocer allá, conocerlo a ustedes y cada vez que uno viaja lleva lo de uno, muestra lo de uno y lo más lindo es conocer la gente que uno comparte la música y la gente linda que hay en el interior del país, que gente muy copada, gente muy buena y bueno, uno la pasa de 10 cada vez que uno viaja. De una, el metal une las provincias, ¿viste? Todo, la hermandad metalera. Exactamente, la música rompe la frontera, dice. Olvídate. Sí. Che, Claudio, ¿los discos están en formato físico? ¿El Lágrima de Odio, los anteriores? Sí, mirá, hubo una reedición justamente del bajista que está tocando con nosotros. Antes de ser miembro de la banda, él le reeditó Ilusiones Desamparadas, que fue el primer cassette en el año 95, y él lo reeditó hace 3 años, más o menos en formato CD, con un, digamos, un arte de tapa más actual, mejoró el sonido, y hubo un formato físico, ¿viste? De ese CD, ahora no sé si quedó alguno. Lo que tenemos ganas de reeditar es Lágrimas de Odio, que nos pide mucho. Y bueno, Mísero, deben quedar un par, que a veces nos piden y a veces mandamos al interior también. Y lo que ha resurgido, sí, es más actual. Y bueno, ya completamos una tirada de 100 y ahora, bueno, tenemos otros 100 más para armar, para seguir distribuyendo. De una... Claudio, los artes de portada de los discos, ¿quién se manejó ahí? ¿Cómo? ¿Quién se manejó? Sí, en los artes de portada de los discos. Ah, sí, mirá, bueno, del primer y segundo disco era un amigo Saborido, Marcelo Saborido, él fue el que se encargó de esas dos tapas. Después, bueno, lo que fue Mísero, fue una imagen nada más que no hubo mucha arte de tapa y cuando se reeditó Ilusiones Desamparadas, sí, ahí el Juan el Brujo, un muchacho de acá de la zona, hizo una versión de lo que fue el primer disco. Y lo que fue a resurgir el último disco, bueno, es un muchacho muy joven que está dibujando y dibuja muy bien y bueno, decidimos que lo haga él, que es Iram, tiene la edad de mi hijo, el batero, y bueno, queríamos poner a alguien que exprese su arte y bueno, le dijimos el título del disco más o menos y bueno, él se explayó, improvisó y bueno, quedó un espectáculo porque nos gustó lo que hizo. Qué grande, ¿eh? También tienen un streaming que hicieron en pandemia, ¿no? ¿Fue en pandemia? Sí, sí, más o menos en ese tiempo fue algo, ¿viste? Como era, teníamos que seguir haciendo algo, ¿viste? Y bueno, nos invitaron a un streaming y eso, hay algunos temas subidos al canal de YouTube, un lindo stream con un linda imagen, un muy buen sonido. Muy buen sonido, de una, sí. Y bueno, eso se va a sumar a un DVD, tenemos pensado sacar un DVD acá, no sé si en este año, donde también el año pasado hubo una filmación, festejamos los 29 años, acá en el oeste, y bueno, la fecha que tuvimos, que la última vez vino Barón Rojo, que lo teloneamos ahí, también una filmación, y bueno, la idea es poner todo en un DVD, como para que la gente tenga eso también, lo que es imagen y sonido en un DVD, ¿viste? De una... con un menú. No, terrible, terrible. Comentanos un poco cómo estuvo esa fecha del fin de semana. ¿La fecha de Barón Rojo? Ahora, este fin de semana no tocaron ustedes. ¿Sí? Ah, sí, el fin de semana este que pasó, el 25, bueno, se hizo con el tema de el Nunca Más. Nunca Más. Se organizó una fecha acá en el oeste y se hizo el sábado 25. Y sí, lindo, con muchas bandas de la zona, gente amiga, y bueno, pasamos todo el día a puro metal, ahí, con acá en el oeste. Bocha de gente, sí vi un par de fotos, muy buenas, Sí, lindo, lo pasamos lindo, estuvo lindo. Claudio, comentanos fechas que tengan ahora de aquí en más para adelante. Y sí, mira, muchas fechas ahora no tenemos, porque tenemos el 8 de abril acá en Casanova, en Montana, la banda Sartán, creo que la has escuchado nombrar, es una banda... Sí, una banda de la vieja 90, escuela, sí. De los 90, bueno, gente amiga también, bueno, se volvieron a rearmar y bueno, van a hacer una fecha y bueno, nos invitaron porque habían dicho la última fecha habían hecho ellos en el, no sé si en el 97, no me acuerdo cuándo, habíamos tocado con ellos. Entonces, bueno, Javi me dice que quería que toquemos y bueno, ahí nos invitaron. Ahora sí que el 8 de abril vamos a estar acompañando a ellos. Y después, bueno, el 8 de julio, que festejamos los 30 años, acá en el oeste, bueno, ese día va a ser una tremendo fiesta porque vamos a festejar. Y 30 años, ¿eh? Nuestros 30 años, sí. Así que pasaron 30 años sin pensarlo, sin planearlo, solamente disfrutando y haciendo lo que nos gusta, ¿viste? Tratando de seguir, ¿viste? De una, de llevar la música para todos lados. Qué grande, ¿eh? Exactamente. Claudio, bueno, repetimos la formación de la banda y bueno, a ver. Sí, en la voz está Eduardo Pachorra, en la batería Cristian y en el bajo el Tano. De una, esa voz es única, ¿eh? Ah, sí. Qué grande. Sí, es la voz única de... Sí. Qué grande, Claudio. Bueno, Claudio, para dejar ahí tu tiempo libre, vamos a escuchar algo del nuevo disco, ¿qué te parece? Dale, sí. Dale. Sí. Bueno, vos dale. Te elegís los dos temas, dale, y bueno, de ahí de paso dejar un saludo acá para todos los radioescuchas de Acto de Locura, de Zapala, Neuquén, y bueno, algún mensaje final ahí para la audiencia, ¿te parece? Dale. Bueno, gracias muchachos, gracias a vos Gabriel y a todo lo que hacen Acto de Locura por la invitación, por el espacio, y bueno, saludo a la gente, toda la gente de Zapala, Neuquén, y bueno, esperemos algún momento que se dé para ir a mostrar lo que hacemos nosotros y bueno, muy agradecido de parte de todos Ojos Negros. El tema que querés elegirlo vos, elijan a ustedes. ¿Lo elegimos nosotros? Sí, ¿vos tenés alguno en especial? Yo voy a elegir el silenciador, me gustó. Dale, poné ese y otro también, que elija otro muchacho, ¿sí? Para mí no hay problema. Dale, ahí elegimos dos temas entonces. Bueno, Claudio, saludo a toda la banda y bueno, la mejor para ustedes y aguante Ojos Negros por siempre. Gracias, amigo. Muy agradecido por el espacio, che. Y aguante el Acto de Locura. Grande, saludos, Claudio, saludos a todos por allá. Gracias, abrazo amigo, gracias. Qué grande, lo que pasaba era la charla en vivo ahí con el amigo Claudio Ferrara, guitarrista de Ojos Negros, que vamos con este 2x1, vamos a pasar a ver el silenciador y el otro vamos a pasar Falsa Esquina. ¿Qué te parece, Peter? Sí, vamos, 2x1 de Ojos Negros sonando en Acto de Locura, Metal Radio.

Estás escuchando Acto de Locura. Acto de Locura te presenta nuevas ediciones. Nuevas ediciones. Yeah. Trash, Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Trash, Growth Fest. Viernes 7 de abril, 21 horas puntual en Pircas. Santiago del Estero, 883 Neuquén. Anticipadas en Soul Music Cipolletti y Sala Black Soul Neuquén. Apoyan este evento Marfus Record, Amele Distribuciones, Sonidero Valletano, Dead Assault y Tribus al Extremo. Trash, Growth Fest. Antes Muerto, Misántropo, Antenor y Pogo. Nuevas ediciones. Estás escuchando Acto de Locura. Bien, amigos del metal, seguimos en Acto Locura, último bloque, Peter, de este acto 439, acá por la FM en Amuntú 90.3, bloque nuevas ediciones, ¿eh? Lo que pasaba hace rato era Ojos Negros, ¿eh? Le mandamos uno de Lágrima de Odio, terrible, ¿no? Para cerrar esa terrible entrevista, muy buena, para recordar viejos tiempos, vividos, caminatas. Antes no había celular, tenía que uno programar las visitas a casa. Yo le caían de sorpresa los viernes. Todos los fines de semana. No, qué pesado. Claro. Pero bueno, cosas que vivimos en nuestra adolescencia. Estamos grandes ahora, bueno, nos juntamos poco. De vez en cuando. Sí. Ya estamos viejos. Nos juntamos acá en realidad. Y con vos, a vos te veo allá en la cancha también. Yo regresado. Al mono no lo vi hacer una banda. Pero. Bueno, gente, el metal es especial. Él es especial. Vamos a dar un par de fechas. Peter, ¿qué te parece? Dale. Acá por la zona. Mira, esto es el sábado 27 de mayo, 19 horas puntual. Se viene la edición número 19 de Sur Metal Under. Un aguante ahí para el amigo Iván Currumilla, organizador de esta banda, que se van a estar presentando unas bandas tremendas, Peter, como Racia, que le hemos hecho entrevista también. Aguante esta banda de Comodoro Rivadavia. Después Werken de Comodoro también, que también le hicimos entrevista. También se va a estar presente. ¿Cuándo viene Werken? El 27 de mayo. Ah, está. Junto a Racia, que le hicimos entrevista. A Anouk de Bariloche, que también le hicimos entrevista. Va a estar presente Rolling Machine, que también le hicimos entrevista el otro día. Sí. Y también van a haber dos bandas más, que esta también estaría bueno hacerle entrevista. Para sí, vamos a completar a todo. Estaría bueno ir a hacer recital. Toda la Patagonia. También va a estar Peter Exentorio de Neuquén y Cadabro, Estaría bueno ahí. Sí, muy bueno, está muy bueno. Esto es el sábado 27 de mayo, 19 horas puntual. Centro Comunitario Mariano Ferreira, Santa Cruz, 375, Neuquén, Vamos en tu auto. Se puede pagar por Mercado Pago también, ¿eh? Así que se comunican con el amigo Iván Currumilla, sí. Lo que pasa es que si vamos en mi auto no voy a poder hacer nada. No, pero los quedamos a dormir allá. Vos no haces nada, hijo. Sí, segura. Tenemos para quedarnos a dormir de una. Se invitada. Peter, a ver, otra banda más. Bueno, el sábado 15 de abril, Albatros, se da de piedra, Redención, esto en San Martín de los Andes, Organiza Resistiendo el Engaño y el amigo Norbert de FMSR Metal, También tenemos la fecha del Trash Group Fest, Pogo, Antenor, Misantropo, Antes Muerto, 7 de abril, en Pircas. Anticipada $1,000, amigos del metal, ¿Qué más? Bueno, viene Udo, viene Pestilen también, Peter. Pestilen está el 29 de abril, En el Barba Azul Chipoletti, junto a el Helcares, Antenor y Abaddon, Y ya que estamos, vamos a decir que el próximo programa tenemos entrevista exclusiva con Antenor, con el amigo Nico Estrada. Así que ya tenemos el contacto, ya tenemos el flyer, todo. Así que entrevista exclusiva con Antenor, presentando lo nuevo de Antenor, que está terrible, de primera. De primera. Así que bueno, Pestilence en el barbo azul, Peter. Buenísimo. Después buscamos más, hay un par más. Y un aguante para el amigo Demian, que él que nos comparte bocha de fecha, ¿eh? Al WhatsApp, siempre, todos los días. Dale aguante ahí para el amigo Demian, ¿eh? Buenísimo. Bueno, arrancamos el último bloque, nuevas ediciones de acero, lo último de lo último internacional. Casi todos los géneros heavy, thrash, deep. El que te imagines está en este bloque, nuevas ediciones de acero. Arrancamos con un clásico, Saxon, esta banda de la nueva ola británica, formada en el año 78, con un disco de covers, de clásicos, Kiss, Alice Cooper, Raybon, Nazareth, ZZ Pop, Cream, The Wob, entre otros. Pasamos un tema de Kiss, que hizo Saxon, Detroit Rock City, del disco Más Inspiraciones. Muy buen disco de cover, está sacando... De una parte, este disco salió por el sello Silver Lining Music, muy bueno el disco, bocha de covers. Ahora vamos con más heavy. Terrible banda esta. Night Demon. Banda de Estados Unidos de heavy metal, formada en el año 2011, Gaby. Vamos a hacer un 2x1 del disco Forastero. Tercero para ellos, el primer tema es Obsidian y el segundo tema es Escapar del Más Allá. Buen título del segundo tema, Escapar del Más Allá, De una, sí. Él le decía. Lo cortaba enseguida, ¿viste, jefe? Yo, qué maldito. Maldito este jefe. Heavy metal, papá. Iba a acotar algo, pero bueno. ¿Hacemos este 2x1, Gaby, o metemos otro más? No, metemos el 2x1 ese, después vamos con dos temas más y después nos despedimos. Dale. Y viste que hemos estado pasando bonus track en la última, así que por atentos, ahí se viene algo. Atentos, amigos del metal. Dale, Gaby. 2x1 de Night Demon, sonando en Acto de Locura, Metal Radio. We'll be right back.

es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Amigos del metal, lo que pasaba recién era el 2x1 de Night Demon, dedicado ahí para el amigo Germán, el amigo que siempre nos escucha todos los programas, y siempre está presente y nos manda mensajes siempre cuando lo saludamos. Qué grande el amigo Germán, abrazo grande para él y toda su familia. Ahora nos vamos a despedir con tres bandas. ¿Qué te parece, Peter? Dale. Vamos con tres bandas. Vamos a cambiar un poco el género, ¿sí? Dale. Vamos con esta banda internacional de thrash death metal, hablamos de Siege of Power. Bueno, esta banda se forma en el año 2017 con integrantes de Estados Unidos y Holanda, de bandas re grosas como el vocalista Chris Reifert, que es el vocalista de Autopsy. Vamos a pasar su segundo álbum titulado This is Tomorrow. Y el tema se llama Scavenger, Y después vamos con algo de death metal, Peter. Hablamos de Visceral Reaction. Esta banda se forma en el año 2022, banda estadounidense. Vamos a pasar el tema que se llama Einstein Good y el disco La Séptima Extinción, Primero para ellos y después vamos con una banda de black metal. Hablamos de Gra, banda sueca que se forma en el 2010. Vamos a pasar el cuarto trabajo de estudio titulado Lincanon y el tema se llama Flave of Apetus. Ya, olvídate en inglés. Pero bueno, acá lo que importa es la música, como siempre decimos. Amigos del metal, Peter, Nico, un aguante para nosotros que estamos el staff completo. Bueno, seguro, ya el jueves que viene ya listo. Se rompió otra vez la... Se desarma el staff completo. No sé, pero capaz que el operador está presente. De una que venga el Nico a hacer el aguante acá, Pero bueno, esto es acá locura. Por ahí, no sé, capaz que vengo, sí. Bueno, y lo vemos acá como antes, la verdad que sí, una sí, por acá. Eso. Si van a venir porque juega el equipo sin DT. Bueno, amigos del metal. ¿No te han llamado vos? El próximo, no. ¿Viste con eso de T? No. Nos reencontramos el próximo jueves, amigos, 21 horas acá por la Namuntú. Y en todas las repetidoras. Dale. El próximo gracias programa, a todas las repetidoras. Entrevista a Antenor, Gente de acá del Valle. Vamos. Esto fue Acto de Locura, Metal Radio. Dale, bueno.

desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. Nuevas ediciones.